Yo, a mí me mandó una noticia estos días, Pepa. ¿Se puede publicar? Sí, uy, que sí lo publico. Que mis dos niñas traían una niña cada una. Pero resulta, sí, lo dijiste tú, pero resulta de que mi Margari trae un niño. Ay, y mi Rosy una niña. Así que estoy, vamos, doble loca. Y contenta estaba por su abuela, pero ahora que estoy, vamos. O sea, que una parejita. Una parejita. Yo, a mí me gustan más los niños que las niñas, siempre lo he dicho. Sí, y entonces digo, pero claro, mi primero nieto a mí me da igual como si son los terceros, ¿no? A mí me pasa igual. Pero ahora decir, sí, niño, vamos. Yo los niños, mi... Estoy que no, que pues mi, vamos. Y yo que se me olvida, ¿nacen para cuándo, Toño? Abril y mayo. Vamos, que son dos. ¿Qué meses más bonitos? Que dos meses preciosos. Es bonito, es bonito. Dentro de las tarajillas, con la silla. Ya, ya, no creo de nada. Y ellas están muy bien, gracias a Dios, están muy bien las dos. Bueno, pues si os parece, le vamos a dar los buenos días a esta mujer que le habéis dicho de todo, que qué paciencia, que qué trabajo, que qué arte. Mérito, mucho mérito. Que qué mérito. Sí. Venga, ¿la presentamos? Que lo tiene, vamos. Venga. Ah, pues está con nosotros Javier Alfama, que no es la primera vez que viene. Yo de la memoria no me fío. Javiera, buenos días. Buenos días. Y no sé si es la tercera ocasión ya. Pues sí. Yo creo que sí. Creo que yo he venido incluso estando en otro centro. No lo recuerdo, pero como 4 cursos, 5 puede ser. Sí. Vamos, que nos vamos a las 3, te dejamos aquí. Estupendamente. Sí, no, sí, pasa. Yo me acuerdo de 3 cursos, vamos, 3. Aquí sí, sí, aquí, en la radio antigua. Aquí 3. Bueno, pues en esta ocasión viene con los alumnos de cuarto A y cuarto B. De A, ¿quiénes son? 1, 2. Y el resto de B, ¿no? Me imagino. Todo, ¿no? Y el bombo y el caja. Y los que se han quedado, Toñi, por lo visto, en la clase, que se han quedado fatal. No, Javiera, cuéntanos. Ay, pues mira, es que hay que adecuar los horarios para que no haya que hacer muchas sustituciones. Y entonces ellos tenían gimnasia a primera hora, y para que yo me diera tiempo de darle matemáticas, porque ellos solo quieren saltar a todas las matemáticas y el lenguaje. Hombre, ¿cómo van a saltárselo? Y entonces, pues tienes que estar tú encima. Hablé con el director para decirle si era posible cambiar la hora de gimnasia a tercera hora, de manera que los otros hicieran gimnasia y ellos se pudieran venir conmigo a la radio. Los otros se quedaron muy mal. Y entonces yo le pedí al profesor de gimnasia que por favor le pusiera la radio para que lo escuchara. Claro. Ah, y ellos pues han venido muy contentos. Bueno, entonces, ajá, ¿están oyendo, hombre, ellos la radio? Entonces, sí, sí. Un saludito para los compañeros. Pues, mira, saludamos desde aquí a todas las profesoras de preescolar, a todas las de primaria. Bueno, y en general a todos los que nos estén escuchando, a Paco Cueva, que nos ayuda con el bombo, a Chano, que nos hace rabiar, a todos. Bueno, como no tenemos micrófono, lógicamente, para todo el mundo, si os parece, os acercáis o lo movéis un poquito, porque vamos a conocer, Javiera, los nombres. Si tú quieres, los presenta tú y yo saluda, para que los compañeros le oigan a través de la radio. Pues sí, mira, ahí al fondo está Rocío, al lado tuyo. Rocío, hola. Hola, Rocío. A su lado está María. Hola. María, que está con una gorra 5, ¿no? Con la miserita al lado, está simpaticísima. Bueno, gracias. Rocío dice que ha dormido poquillo, ¿no? Que estaba nerviosa. ¿Mucho? ¿Se te han pasado ya un poquito? Sí. Pensando en... ¿Y María? Por la mañana. Bien. ¿Has dormido bien? Sí. ¿Te ha gustado que seas tú una de las seleccionadas para estar aquí en la radio o preferirías estar en el cole ahora? Aquí. Aquí, ¿no? Pues tú te quedas aquí hasta la una. Tú dices que has tenido que cantar mucho. Y nada, ¿por ahí quién, Javiera? Pues al lado de María está Enrique. Enrique. Espera un momentito, a ver si te escucha. A ver, ¿hola? Hola. Hola. Al lado de Enrique está Daniel. Hola. Hola, Daniel. Hola. A mi derecha está Lucía. Mira la carita de Lucía. Hola, hola, Lucía. Y a mi izquierda está Ana. Hola. Hola, Ana. Luego, ¿y por al fondo? Allí, al fondo sur, ¿quién está? ¿Qué cuerpo tiene aquel, no? Claro, tú saluda ahí, Juan Carlos. Acércate, sí. Artito Juan Carlos, ¿no? Hola. Hola, Juan Carlos. Carlos, a ver tú qué instrumento toca, que se te escuche. El bombo. A ver cómo suena el bombo. Venga, suena un poquito. Anda. ¿Y a tu lado quién está? Hola. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? David. David. ¿Y qué toca David? A ver cómo toca la caja. La caja, ¿cómo? Venga. Anda. Bonito, ¿eh? Le salen los... Pero es que son toda una preciosidad, ¿eh? Guapísimo. Yo no sé qué pasa hoy, que no hay niños feos, ¿eh? Bueno, nosotros, como habéis visto, tenemos que hacer unas cuantas reparaciones aquí en la radio, sobre todo si miráis para abajo en vez de para arriba. ¿Y ellos vienen de qué? Pues mira, este año se llaman los albañilitos del regio. Los albañiles. Porque resulta que este año pasado, pues han sufrido una experiencia, no sé si desagradable o negativa llamarle, ¿no? Porque sabéis, si no lo sabéis, os lo decimos nosotros, en el regio sucedieron que aparecieron grietas, entonces tuvo que venir el ayuntamiento, el arquitecto, delegación, y decir que no estaba en condiciones para que los niños estuvieran en el centro, con lo cual nos tuvimos que trasladar a las 3 de la tarde al colegio de las 512, Trocadero, donde los profesores pues nos dejaron y estuvieron muy solícitos con nosotros y todo, pero las circunstancias de la hora en que íbamos pues no eran las adecuadas. Entonces sufrimos muchísimo por la calor que hacía, estuvimos desde el mes de abril hasta que terminó el curso, ellos con sus botellitas, ¿no?, en horario de tarde, cuando salían los otros alumnos entramos nosotros con toda la calor en la clase. Ajá. Y entonces esto es lo que nosotros contamos. Vuestra experiencia, ¿no? Tu madre también sufrió mucho. Sí, muchísimo, porque además se separó preescolar y primaria, y había madres que tenían niños en preescolar y que luego salían a las 2 y a las 3 iban corriendo para el Trocadero. Igual que le pasó a mi hija. O sea que imaginaros el curso que las pobres sufrieron. Y los profesores que nos cambiaron todos, porque yo, por ejemplo, a mis hijos no los veía. Y como yo, todos los profesores del centro. Además, teníamos que ir por la mañana a hacer la fotocopia y por la tarde a dar clases. O sea que se mezclaron una serie de circunstancias que demostraron por parte de los padres, profesores y alumnos la entereza que teníamos para soportar esa situación. Pero aquí lo venimos nosotros. Y en vez de olvidar esa experiencia, pues nos ha servido de fuente. Bueno, ¿con qué finalidad se hace cada año la chirigota, Javier? Pues mira, yo siempre digo lo mismo, es una actividad del lenguaje, pero dentro del lenguaje es una actividad oral. Y dentro de que una actividad oral, porque estudiamos todo lo que es la palabra, el contenido de lo que estamos hablando, pues hay objetivos de teatro que son la dramatización del texto. Primero nos aprendemos el texto y luego decimos, mira, me duele la cabeza, pues la mano en la cabeza. Y ahora estoy cansado, pues la mano en tal sitio. Para que ellos vayan adecuando ese movimiento a lo que ellos van haciendo. Y entonces, aparte de ser un ejercicio de memoria, de social, porque tiene que conjuntar las voces, ellos mismos se corrigen, no chille tanto que no se escucha, no sé qué, no te queda fuerte el bombo, señorita, que este me ha empujado porque yo tenía que estar aquí pero no estaba aquí, y entonces cada uno sabe su colocación. Me lo imagino yo me río con mi nieto porque se pone a cantar, a lo mejor hay una visita, ¡ay! Oh, la madre, chico, cállate la boca, cantando por el papel. Sí, porque ellos mismos se van. En tercero, por ejemplo, no tenía unidad de grupo, ¿no? Pero ahora en cuarto ellos saben muy bien cuál es su lugar, quién se tiene que poner delante. Yo me muevo mejor, yo voy delante, porque este no se mueve nada, este va detrás. O sea que ya tienen una cierta idea, ¿no? Y se les nota mucho de un año para otro. O sea que yo les noto mucha diferencia, incluso a los profesores del centro cuando lo ven cantar, dicen, oye, mira, se les nota mucho la diferencia de un año para otro en el coro de Navidad, se les nota mucho. En los teatros. Son unos artistas ya, no soy una artista. Son unos artistas porque hacen de todo, hacen teatro. Este año han representado una obra de Gloria Fuerte, Las Reinas Magas. Fíjate. Y estaban sembrados. Hacen de todas las actividades, hacen coreografías de canciones que les enseño yo porque voy a aeróbic, como tú sabes. Y entonces de la como coreografía. Como sabía, misma, porque yo le dejaba. Bueno, pues como sabía. Le pongo coreografía, les enseño baile, o sea. Todo porque lo he dejado y estaba pensando en ti precisamente porque yo lo he dejado por falta de tiempo, o sea que tú no sé cómo puedes también. Pues yo saco tiempo donde sea, pero tengo que hacerlo. Lo llevo hasta adelante. Bueno, Javiera, tenemos por delante el repertorio. ¿De qué consta el repertorio? Pues mira, el repertorio yo lo estudio como si fuera pues un estudio de lo que es una chirigota, ¿no? Y entonces lleva, por un lado, la presentación. Que este año es una banera de Carlos Cano, banera de Carlos Cano de Cádiz. Que tú me comentabas antes que era difícil la que música. Que ha costado mucho trabajo, porque hay que entrar en un tiempo determinado y hay que hacer silencio, entonces el silencio es muy complicado para los niños. Hasta O Susana es la presentación. A partir de ahí pues tenemos un estribillo donde ellos explican qué herramientas van a utilizar para arreglar el colegio. Luego tenemos un paso doble, que es un paso doble, digamos, de cariño hacia Puerto Real. ¿Qué harían ellos si pudieran arreglar el pueblo? Y ellos se han presentado al concurso de la Peña del Tango, de Paso Doble Piro por Puerto Real. Porque, espera un momento, Javiera, cuando tú dices que en ese Paso Doble dicen ellos, yo no sé si hemos hablado, me parece que no, la letra, ¿de quién es esa letra? Esa letra es mía, claro. ¿Tuya? Las letras son mías, lo que pasa que, date cuenta que los Paso Dobles y las letras son mías. Porque de alguna forma ellos te van marcando algo. Pues, de ellos en el popurrí. En el popurrí y en el cumple. Exactamente, porque ahora, por ejemplo, ellos caen en detalles que yo, para mí pasan desapercibidos. Por ejemplo, ahora el pintor que está pintando el tejado del Regio, pues lo han hecho con los niños dentro, con el olor a pintura, con los andamios colocados. Entonces, claro, imagínate que tú abres la clase y te encuentras un señor que está hablando al tejado. Y tú estás explicando y los niños atentos, ¿no? Pero es que, señorita, que se ha dado la vuelta y le hemos visto la raja del culo. Pero yo en esos detalles... Claro, porque a los pintores se le caen siempre los pantalones. Imagínate que yo en esos detalles no me voy a poner a pensar que el tío se le verá... Señorita, que lo ponga, que lo ponga, ¿no? Y entonces yo, claro, por respeto a ellos, pues yo le busco una música que se le vaya adecuando lo que yo quiere, ¿no? O el carpintero arreglando y nosotros dando las tablas multiplicadas, ¿no? Y la señora tabla pregunta tabla. La tabla y el carpintero le contesta, ¿no? Ay, y cositas así que son anécdotas para ellos. Pues desde luego tenía una suerte, eso no lo viven todos los chavales en los colegios, ¿eh? Tener ya carpintero, al pintor... De todo. Bueno, empezamos y le dedicamos, por ejemplo, ¿a quién? A las madres que tuvieron que pasar, ¿eh? Como dice Javiera, ese calvario el año pasado de ese cambio de horario, ¿se lo dedicamos a las madres? La primera intervención. Bueno, pero si le dedicamos uno a las madres, tenemos que dedicar a otro a los profesores, ¿eh? Que, no, otro también, a los profesores. Que también sufrimos, ¿eh? Yo al decir madre también incluido a Javiera, porque ya lo es, dice que también a los profesores, luego otro a los compañeros de clase, ¿vale? Pero aquí está diciendo, ¿cómo era tu nombre? Chico, ¿cómo era tu nombre? Enrique. Enrique está diciendo, las madres sufriendo, pero más sufrimos nosotros. Ah, porque ellos pasaron la calor. Claro. Pero con botellitas de agua, que es lo que yo cuento. Aquí un cumple que creo que está dedicado a las madres. Y con isostar. Bueno, pues os lo dedicáis a la madre y a vosotros mismos el primero, ¿vale? Eso es. Así bueno, quedamos entonces, más contentos. Todos. Empezamos con que la presentación, el cumple que hacemos. Como tú veas. Bueno, pues mira, empezamos con la presentación. Tranquilo. Tranquilo. La segunda de bordo. Empezamos. Desde que estuve en el trocadero, yo no me quiero acordar. Todas las tardes llegaba higao de la caminata, que yo me pegaba pa' ser puntual. Y a las 3 de la tarde, vaya paisaje, el sol pegaba de frente en las ventanas, y aunque bajáramos las persianas, hacía un calor que no era normal. Cogíamos la botellita pa' beber agüita, y sudando como pato pasamos el rato, porque la clase era un jacuzzi y no es que yo quiera exagerar. Y de esta experiencia todos hemos aprendido que pa' que no nos manden de nuevo albañiles nos hemos metido. Si quiere le picamos las paredes del salón, o le tapamos la grieta del techo del comedor. Pa' encontrarnos solo tiene que marcar el teléfono de regio y nos localizará. Aquí están los albañiles que han venido a reparar. Desde el perfecto de regio ya había que reparar. Pero vamos a cantarle porque estamos en carnaval. Pero vamos a cantarle porque estamos en carnaval. Qué bien vocalizan y qué bien la música y todo, ¿eh? Y además que difícil. Tú me vale, vamos, una maravilla, vamos. Y ya que habéis elogiado a los niños, yo me maravillo también con bueno, ti, Javier, hay que ver la letra, es muy bonita, simpática y qué bien hecha. Ya y no qué, sé cómo van vestidos y bien, todo, bien. Porque su abuela le está haciendo la ropita. Claro, claro, yo le estoy diciendo la... Ella me ha dicho que es la abuela de Antonio, claro, si yo no sabía que era la abuela. No la ha tocado en... Javiera, que tú te has ido superando también, ¿no?, en cuanto a letras. Pues sí, mira, yo estoy haciendo un álbum de chirigotas desde el año 86-87 y he estado viendo, pues que cuando la hacía con primero, era una letrita muy sencillita, estilo popurrí, de canciones infantiles, ¿no? Entonces vas viendo la evolución de cómo tú puedes, por supuesto, en función del curso, ¿no? Si tienes un cuarto curso, puedes hacer esto. Si tienes un primer curso, tienes que empezar desde octubre y además hacer un cuplé, un paso doble, muy pequeñito. Pero que yo los he llevado a la radio en primero también, ¿eh? O sea, sea que yo me lo llevo a todos lados, independiente de la edad que tenga, porque pues pienso que eso le sirve al niño, ¿eh? Mérito tiene. Yo recuerdo cuando ella lo llevó una vez a radio, cuando estaba en radio en la otra... ¿En el otro sitio? Sí, sí, pues lo recuerdo yo. Que era, además siempre ha sido temas del colegio, de cuando estamos en las Arcias, Los Ruinosos, se llamaba Los Ruinosos, iban todo así caído porque estaba en ruina el colegio. Vaya por Dios. Los Arcias Músicos, o sea, muchísimas, los difuntos de las Arcias. Y la idea del tipo y todo también tuya, ¿no? La idea del tipo lo compartimos con los padres. ¿Eh? Yo prefiero que los padres participen porque a veces los padres te dan ideas que a lo mejor a ti no se te ocurren. ¿Eh? Y la verdad es que en mi clase hay padres muy... muy participativo, muy metido en el carnaval, que a lo mejor yo les digo, a ver, os doy tres opciones, entre un pañuelito cogido con estos... Cuatro nuditos, una gorrita, un tal, votamos, gorra, vale, color, blanco, y así, entonces, así la llevan. Y así la vamos, lo vamos haciendo. Entonces, ¿os estáis escuchando, no, de fondo alguno? Sí. A ver si Paco puede subir un poquito el volumen y escuchar. Solo tiene que marcar el teléfono de región y nos localizará. Aquí están los albañiles que han venido a reparar. Soy el perfecto de Reyo que había que reparar. Pero vamos a cantarle porque estamos en carnaval. Pero vamos a cantarle porque estamos en carnaval. La presentación de la chirigota escolar, los albañiles del rey. La carita de y ella sabe cuando tiene que subir, porque aquella sube. La alegría que tiene en la cara. Sí, esto es una bendición de Dios. Esto es carnaval, Carmela. Las caritas que tiene que... Oye, es para verlo. Porque nuestros oyentes no lo están viendo, pero nosotros estamos viendo las caras que tienen tan preciosas. Pero lo están escuchando y con yo... una alegría. Os iba a preguntar que si vuestras madres saben que estáis aquí, ¿sí? Sí, hombre. Vamos a recordarle el número de teléfono. Venga, 956-83-42-53. Y 956-83-42-54 para alguna madre que quiera felicitar a sus niños y decirnos cómo llevan ellos lo del carnaval. Y si le dan mucha lata en casa, ensayando, porque os llevaréis en casa todo el día, venga. ¿Eh? ¿Ensayando a que sí? Yo me llevo una tía con los reyes. ¿Cómo lo tienes? Yo estoy en clase y no me molesto nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? Que yo puedo estar en clase y no me molesto. Te lo sabes rápido, ¿no? Porque hay algunos que se aprenderán más rápido las letras. Claro, no. Las letras rápido. Rápido, ¿no? Las letras rápido. Pero luego que inteligencia. Son críos que tú empiezas, mira, yo he empezado el día 1 de febrero, cosas así, ¿no? Y además empiezo por parte, ¿no? Les digo, he hecho la presentación, vamos a ensayarlo. Ajá. Y 5 minutos antes del recreo ensayamos. Al día siguiente volvemos a hacer lo mismo. Hasta pero que a lo mejor en el fin de semana, toda, ¿no? Pues le he hecho dos cuplés. Ah, mira, estos dos cuplés que he hecho. Vale, música. Venga, vamos a ensayarlo. Y eso lo hacemos, pues, media horita. Primero empezamos con 3 días de semana. Tienen poco para ensayar. Después lo hacemos los jueves por la tarde. Ahora empiezan a venir a ensayar y le voy marcando yo el ritmo con el pie. Claro, precioso. Y bueno, es que tienen un sentido de la música. Un desparpajo. Y empieza, por ejemplo, con la presentación y hasta que no se la saben bien. No. Yo le enseño todo. Yo le enseño todo. Y después, en las partes que yo veo que son más complicadas, le dan más. Ahí es donde yo me detengo. Más tiempo. Por ejemplo, la banera no me lleva mucho tiempo. Es que la música es muy difícil. Es que es muy difícil. Además, yo no había escuchado nunca la banera de Carlos Cano. Entonces, imagínate que le he tenido que buscar la entrada al tambor, porque tú me has visto que yo le doy la entrada para que lo haga. Entonces, y después marcar yo. Ahora, para que yo. Porque el ritmo tú lo interiorizas, pero ¿cómo se lo explica un niño? Eso tienes que interiorizar tú. Pues sí. Que queda muy bonito. Pues desde luego, vamos, lo que le ha puesto. Pues desde aquí, desde luego, y además con los años. Y yo me acuerdo que eran más pequeñitos. Porque estaban en tercero. Los mismos. Y ahora ya pues ya tienen más sentido de música y ya se aprende mejor las letras. Pero cuando están pequeñitos, desde luego, increíble. Pero vamos, que desde luego ha salido la presentación preciosa. Yo porque también estoy en una charanga y estoy, dale que te pego, me llevo todo el día y yo creo que ellos se lo aprenden más rápido que yo. Sí. Seguro. A que estáis más contentos. Claro que hombre, sí. A que ya no tenéis nervios. Claro que no. Entonces, ¿qué? Ellos en Navidades también aprenden villancico y eso. Mira, ellos en Navidades hacen un coro de villancicos representando el colegio. Entonces, yo te digo que no, yo no soy profesor de música. O sea, que yo la música que enseño es de oído. De oído. ¿Me entiendes? O sea, yo he dado música en magisterio, pero porque a mí me gustaba, porque me sigue gustando, y entonces yo digo, ese alto no está bien, bájalo. Eso no sé, pero por oído simplemente. Por oído. Y entonces cuando yo le repito una melodía y veo que un niño tiene la memoria auditiva suficiente como para repetirlo, digo, tú haces el solo, tú le vas a acompañar, tú haces el bajo, tú tal. Pero eso todo es intuitivo, claro. No es sí, una sí. cosa... A ti te ha pasado como a mí, que cuando yo te llevo, o sea, cuando te llevaba al coro, eso... era de oída también. Este año porque a mí eso no era, ¿no? Una cosa muy bonita, por no ser buena, por la... Este año hemos hecho una adaptación de Gloria Fuerte. Eso. De la obra de Gloria Fuerte, Las Tres Reinas Magas, con unos diálogos larguísimos. Déjame lo explicar. Ellos, ¿no? Las niñas, aquí. Han sido niñas. Ah, las niñas solo. Niñas. Una era Rocío. Y era Gaspar, Melchor y Baltasara que se peleaban por el camino porque sus maridos estaban enfermos y tenían que ir a venir del sur. Claro. Y entonces yo le enseñé a hacer los movimientos, pero muy exagerados, ¿no? Como si fueran ellos. ¿Por qué te callan, pedazo de imbécil? Y entonces ellos lo hacían perfectamente y quedó maravillosa la obra, habiéndola ensayado los jueves por la tarde. Por supuesto, yo de ahí voy quitando las tutorías con los padres. Yo le digo a los padres, mirad, o hacemos esto o hacemos lo otro. Claro. O yo le miro a ustedes la cara los jueves o yo hago algo con los niños. Lo que yo no puedo es hacer algo con los niños y mirar la cara a ustedes los jueves. O vaya que lo se va viendo. Y los padres, la verdad es que jamás ha habido ningún problema de que un padre diga, pues no me reciben tutoría, pues tal. Porque yo pienso que el padre después a la larga ve el fruto de lo que los niños hacen, ¿no? Y entonces esas horas yo se lo dedico. Ayer, por ejemplo, de 4 a 5 menos cuarto, pues pudieron asistir al ensayo de la chirigota los padres que quisieron, un ensayo general, y estuvieron ellos súper contentos en la clase. Más que ya no les importa cantar delante del teatro. Han perdido ya. Hay que ver, estos niños cuando no ya sean mayores van a ser unos chirigoteros o comparsistas. ¿Os gustaría o seguir alguno? En el coro. Vamos, van a ser maravillosos porque fíjate de tan pequeñitos, bueno, ya viviendo el carnaval. Del año pasado, hay nuevos. Son los mismos. Son los mismos. Lo que pasa es que ellos, yo una de las cosas que pretendo es que ellos entiendan cuál es la estructura. Y una vez que tú dices, bueno, esto es un cuplé, y el cuplé tiene una música libre, yo le puedo poner esta música. Música del paso doble, más o menos está sujeta al mismo tipo, ¿no? Y luego la presentación yo la puedo hacer como quiera, ¿no? Pero la puedo hacer incluso de música conocida. Pues ellos ya lo van comprendiendo y ya le van añadiendo elementos y saben, además ellos mismos, incluso en el popurrí, la música de los cucas, era chu chu chu chu chu, pues eso lo escuché. Señorita, ahora vamos tornuda. Ah, chu. Y aquí la mamá. Esa idea era de ellos totalmente. Y todo lo que veis en el popurrí, por ejemplo, la música de los cucas era la crítica de que el director les dice a ellos que esa fila es un churro. Y ellos, yo llego siempre casi a lo justo, ¿no? Al colegio. Llego rápido, casi a lo justo. Y entonces cuando me pongo en fila, señorita, ya venía el director a decirnos que esta fila es un churro. Y eso tú lo tienes que poner ahí. Pues ni qué pasa con la fila vuestra, que lo cuente a ver Javier, a uno de ellos. ¿Qué pasa con la fila? ¿Por qué es un churro? ¿Quién se acerca? Dani, ¿cómo te llamas? ¿Quién va a decirlo? Y luego tú. Por la mañana no podemos jugar, entonces parado y no estaba en fila. Pero mira, churro por la mañana. Cae bien, con el cafelito. Y también después del recreo con las pelotas, pues empiezan a jugar, se empiezan a tirar las pelotas. Bueno, y eso nada más que ocurre en vuestras filas, los demás no hablan ni juegan ni nada. Sí. Amigo. Eso también hay que ponerlo. Eso era lo que yo también hay que ponerlo. Su clase también, que hace también, que está también así en revuelta por mí, dice, no, porque es su clase. Vamos a ver. Pero como ustedes son artistas, o una poquilla de pelusilla sí que habrá. ¿No? ¿Cómo se llama el director? Paco. ¿Paco qué? Paco Pérez. Paco Muñoz. Bueno, para que no se escucha muy bien. Bueno, le dedicamos a él una coplilla para ver si ya no se mete más con la fila. Vamos a dedicarle la suya, ¿no? La del popurrí. Eso. Venga, eso va a ser la ronca, ¿eh? Chu, siempre que estoy en la fila por la mañana, antes de que el costele toque la campana, el director se acerca inmediatamente y le pasa revista a toda la gente y siempre dice el mismo discurso, esto no es una fila, esto es un churro. Y es que se piensa que en vez de colares, nosotros somos ya hasta militares. Yo soy un niño y no me gusta y siempre de uno en uno como un recluta. Chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu chu. Hoy estaba mirando yo que hasta lleváis ahí construcciones también, ¿no? Construcciones Chano, que mira que bien os viene para el tema de albañiles. De ese tema te quería yo hablar por la radio, porque mira, tenemos muy pocos medios. Sabes que en un colegio es muy poca la subvención que nos envían de delegación. Y entonces esta caja nos la ha mandado el padre de Jorge para que podamos tocar. Y aquella nos la ha conseguido el padre de Lucía, que nos ha hecho el favor de prestárnoslo para que lo tengamos en carnaval, pero que a cambio, cuando sea el carnaval de Puerto Real por la noche, se lo tenemos que devolver para que pueda tocar. Porque si no, no tendríamos el bombo. ¿Porque están dónde los padres? Bueno, el padre de Lucía está en una charanga, ¿no, Lucía? Claro. Y entonces él ha conseguido un amigo que nos lo presta. Y nos lo ha prestado. Entonces los padres están muy comprometidos con ayudarnos. Sí, claro. La verdad es que siempre he tenido mucha ayuda de los padres en todas las cosas que he hecho. Tenía suerte. Siempre. Hombre, unos participan más y otros menos, pero porque siempre, claro. Te lo merecen. Bueno, pero hay profesores que se lo merecen y no cuentan con ese apoyo. Y los padres no, o sea, que responde. En este caso ha tenido suerte. Pero estos saben que tú te lo mereces y ya está. Y ¿vais a cantar el repertorio entero más o menos? Lo digo para ir mirando la hora. Como bueno, quieras. La habéis dedicado al director, que a partir de mañana, del lunes, ya no va a decir más que la fila es un churro. La habéis dedicado a las madres, por la paciencia que tuvieron. Nos queda a los profesores. Pero, ¿qué le hacemos a los profesores o a vuestros amigos, para que cada uno diga, esta va para este o para esta? ¿Qué queréis antes? ¿Para el amigo o para el profesor? Para mis amigos. Nada. ¿Tú para quién? Para mis amigos de todos en la clase y para todos los maestros. Para No. Para una amiga o un amigo muy especial de tu clase. Para Sara. Sara. Eso. Para Coral. Coral se va ganando. Ay, ya va ganando. Para un amigo, si me está escuchando en su casa. Para en clase, ¿no? Para en el colegio, Jorge, ¿no? Lo mismo. ¿Está malito? Ah, bueno, pues para Jorge. A Sara. A Sara. A ver, van dos Coral y dos Sara. Y dos Sara. Empatado. Yo Sara también. Tres Sara. ¿A quién se la dedicas tú? A un amigo que se llama Agustín. Agustín. Sí, a mí. Muy bien. ¿Y bueno, Javiera se la quiere dedicar a alguien? Pues sí, yo se lo dedico al alcalde. Y al concejal de Cultura y Fiesta, porque le hemos pedido, le hemos mandado la chirigota. No sé si nos estará escuchando. Si nos está escuchando, se me acuerda de algunas cosas. Le hemos mandado la chirigota. Que queremos que nos mande una subvención, porque es el único colegio que yo sepa y hasta ahora que se dedica a trabajar con los niños estas cosas que sirven de cantera para el futuro. Y que nosotros pedimos excursiones nada más, porque queremos ir a Sevilla al Colegio de Ciegos. Y necesitamos 55.000 pesetas. Por favor. Para que salga barato. Entonces, la panos de una parte, pero si el ayuntamiento pues nos da entre 20 y 30. ¿Pero que la habéis solicitado ya? Lo hemos pedido. Estoy esperando la respuesta. Todavía no ha llegado. Se la ha mandado a la concejal de Educación, Lola. Y se la ha mandado al de Cultura y Fiesta. Pero no sé si es que no le ha llegado, ya sabéis, yo lo sordo, no interesa este tema. Y entonces yo desde aquí hago una llamada por si alguien lo escucha para que se lo recuerde. Que mandarla tú la has mandado. Sí, sí, y además le cantamos el cuplé al alcalde. Bueno, pues para el alcalde y para los amigos. Y para... ¿Qué vas a cantar ahora? ¿Qué voy a cantar? Pues el cuplé del alcalde. Chiquitito. El último. El último cuplé. El último cuplé. Con esto del aerolito. Con esto del aerolito. Muy bien. Es el pitito. Con esto del aerolito, no veas cuánto trabajo. No paramos ni un momento. Para arriba, para abajo. Nos llaman urgentemente. Eso del ayuntamiento. Que fue fuéramos a repararle un agujero en el pecho. Y después de investigar, aquello fue asombroso, que no había que estocado, fue de un reparo barroso. Se le para ustre, la plana y el cubito, son los utensilios de estos albañilitos. Con esta herramienta el rejemo arreglado, y allá en el trocadero el cubito se ha olvidado. Allí se puede quedar todo el tiempo que quiera, ¿no? Vamos, no se merece 50.000 pesetillas del ayuntamiento con niños para ir de excursión. Oye, y digo yo, tanto hablar del trocadero, ¿no os trae ningún buen recuerdo, aunque sea pequeñito, vuestra estancia en el trocadero? De conocer a otra gente. Venga, venga, por orden, de aquí para allá. Que yo en el recreo, cuando quería, pues me divertía en el columpio. Porque tiene columpio allí, el tuyo no, pero tú siempre habla ahí, había columpio, ¿no? Sí. O sea, que también estaría de bien que alguna cosita le dijéramos de bueno a ese colegio, ¿no? Claro, pero vamos, tú en el tuyo, ¿qué? Está bien. ¿Quién, tú? Que como yo vivía muy lejos del... Pero al micro, al micro. En la cantera, tenía que venir autobús, y siempre que teníamos gimnasia, última hora, como a veces venía el autobús de dos plazas, nos poníamos siempre arriba y adelante. Arriba, eso te gustaba, ¿no? Eso, arriba y adelante, ¿eso cómo es? Claro. Que se, arriba, la parte de arriba del autobús y delante. Y a eso le gustaba a él. Muy bien, pues mira, y fíjate tú, bueno, fíjate va cualquier día otra vez. ¿Quién más? Lucía, tú. Más recuerdito. A mí me gustaba donde hacíamos gimnasia, porque era mucho más grande que el salón de alto. ¿Y alguien más tiene buenos recuerdos del trocadero? Mira, yo tengo que decir que los profesores se portaron en todo momento correctamente con nosotros. El director nos ofreció sus instalaciones y que, bueno, por su parte no tenemos ninguna queja en absoluto, ¿no? Que la actitud fue correcta, buena, con disponibilidad absoluta para nosotros, de prestarnos los armarios, de todo. Desde aquí le mando un saludo a los profesores. Pero que las circunstancias y el momento y las horas, pues no permitían. Bueno, ¿con qué vamos a seguir? Queda el saludo también para los profes, ¿no? Con nosotros está Javiera. ¿Cómo es Javiera? Ahora la vamos a dejar ella callar un rato, que se calle. Eso. Venga, háblanos de ella. Pues es buena, hace mucha cosa con nosotros, nos hace reír. Ay, gracias. ¿Qué os hace así, cosquillita? ¿O cómo os hace reír? No, eso no, tontería. La verdad es que, tenéis una suerte. Claro, pero que tenéis una suerte con ella, porque todos los profesores no trabajan tanto con los niños. ¿Verdad? Mira. María, ¿cómo es Javiera? Buena. Tú di todo lo que puedas ahora, para que después te ponga buena nota. Que es muy buena y que hace de todo y se porta muy bien con nosotros. Que nos ha tocado una profesora un montón de buena, porque casi ningún curso del colegio es sushi y gota. Eso, y nada más que vosotros, ¿verdad? Javiera, buena y reír. Está claro, que es buena y hace reír. Mira, es que a ellos les llama mucho la atención que yo le haga algunas tonterías. Porque ellos, lo mejor, yo llevo falda y me dice, señorita, ¿vas a un desfile de modelo? Y lo hace. Claro, entonces yo digo, bueno, 5 minutos el desfile y rápidamente a conocimiento del medio. Entonces, cuando yo llevo al desfile, si no, no lo hago, ¿eh? Entonces yo digo, modelo, primavera, con el no sé cuánto juego, no sé qué, no sé cuánto. Yo soy Javiera Chifel. Y a esos 5 minutos están ellos atentos. Cuando ella gasta su atención, pues entonces la vamos al libro. Con eso nada más le da confianza. Cosas, María, ellos, tú quieres decir algo de Javiera, ¿no? A mí me gusta mucho porque nos lo explica todo de una forma divertida, nos pone a decirnos cosas seriamente, nos lo dice todo bien, ¿no? Para vuestra edad, y cómo hay que decirlo, con el lenguaje apropiado, porque lo diferente... Lo diferente que me imagino estudiar en una clase con un profesor. Además, o hacer lo mismo con hay otro. Hay profesores que cuando... No voy a decir nombre, ¿eh? De nadie. No. Había un examen, ¿no? Y maestra, pues, se ponían a gritar, que si hiciéramos esto, que si no entendíamos que fuera la mala mesa, y nos ponían gritando y cosas así. Pero ella no explica el control antes de hacerlo. Si no sabemos algo, vamos a la mesa y ya no lo explico a ver. ¡Qué suerte tenéis! ¡Qué orgullosa tiene que estar ella de sus niños! Mira, ella se le ha olvidado decir una cosa que yo le quiero decir. Bueno, venga, por orden, primero está ella y luego tú. Es que yo no puedo gritar porque la garganta no la tengo muy católica, ¿no? sea, que esa suerte son cosas a los profesores. Entonces yo le enseño a ellos a que no voy a gritar. Pero si ellos no responden a los objetivos que se les marca, digo, tú y tú, no vas a ir al recreo. Bueno, me toca a mi guardia, estás conmigo. Tú no razonas el problema, tú te quedas aquí. Y eso no es un castigo, es una rectificación de conducta. Porque tu actitud no ha sido la correcta. Y la verdad es que te maravilla ver cómo ellos lo entienden. Y responden. Porque ellos no llegan ninguno diciendo a su madre, señorita, me ha dicho mi hija que usted la castiga, ¿no? No, el sistema del grito es el más inmediato, pero desde luego el menos efectivo, eso está claro. Entonces, ellos... ¿Cómo te llamabas tú, chica? Yo creo que la señorita es muy buena, conozco a tu mundo. Sí, gracias. Buena y graciosa, pues son dos adjetivos que son extraordinarios. Estamos otra vez en ronda, fíjate. Los mejores. Que también hay una niña allí que le decimos Cotilla de Barrio porque ¿cómo, se cómo? Llama Cotilla de Barrio. Cotilla de Barrio. Bueno, pero que es una amiga vuestra ninguno. Que se ha quedado allí, ¿no? Eso es. Se ha quedado allí y también quiero decir que nuestra señorita que nos explica las cosas, pero no cuando está harto de nosotros no nos grita, que nos lo dice no. Claro, con bueno, cariño, ¿verdad? María, otra vez tú y luego tú. Que nos da conguito. Ah, entonces. O sea, que además su sería. Por ahí tenía que haber empezado, ¿eh? Es lo que iba a decir tú también, ¿no? Os da conguito. Cuando hacen bien la tarea, les da conguito. Sí, y Lucía. Que además de tener la suerte de tener una profesora así, también tenemos a Pepe de inglés, que es muy bueno con nosotros también. María, bueno, tenéis unos profesores maravillosos todos, ¿eh? Ya digo. Oye, hombre, es verdad, se nos olvidó saludar a don José de inglés, que le dicen ellos Pepe, a María Ángeles que se está operando y a la profesora de religión que también comparte con ellos mucho tiempo, ¿eh? Y que ellos están muy contentos con ellos porque son gente muy amable y muy... La verdad es que hay un profesor... Estamos riendo porque fíjate dónde tiene lo que estará escuchando ella, que se ha puesto el auricular encima de la visera. Mira, vuélvete para allá, María. Lo chula que se ha puesto, la gorra está simpática. Mira, no estará escuchando nada, pero bueno, ella está... Se parece a Eddie, qué linda, Vamos por otro. ¿Vale? Las 12 y 4 minutos, cantáis otro y si queréis hacemos un descansito para que... No voy a cantar ahora. Vamos a hacer el paso doble que hemos presentado a la Peña el Tango, de Puerto Real, de Piropa a Puerto Real, Era... Como vivo en este pueblo y conozco todas sus calles, con el oficio que tengo durante los carnavales, junto con mis compañeros, vamos todos a arreglar la casa que está en ruina de todo Puerto Real. Encalaremos fachadas, repararemos los techos, recogeremos paredes, arreglaremos los suelos, y así poquito a poquito, ya verá usted después como estos albañilitos hacen su trabajo bien. Y después de estos retoques, su aspecto mejorará y será el más bonito de todos los pueblecitos. ¡Viva mi Puerto Real! Pues hemos empezado este año sobre el 3 o el 4 de febrero, más o menos. Pero es que se está en la letra, sí. Yo lo que le iba a preguntar, porque digo, no tenemos el papel, pero ¿os cuesta mucho trabajo? ¿Saben las letras de Biblia? ¿Os cuesta mucho trabajo aprenderos las letras? No. A ti un poquito, ¿no? A mí no. Acércate. Hay algunas que sí, hay otras que no. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Os lleváis los papeles a casa y empezáis una vez, como tu nieto, Carmina? Sí. Mi nieto entra con el papel, como yo no sé cómo este niño saca las notas que ¿sabéis saca? ¿Quién es el nieto de ella, no? En todos lados. Digo, ejemplo, está como su abuela en todos lados. Yo, por ejemplo, la chirigota me tengo que acordar del orden y darle todas las notas. Ella es la directora. ¡Hombre! Ay, entonces, ella es la que va diciendo. Claro, digo. Lucía, ¿tú qué te crees? Acércate, vida mía. Lo que quiero decir es aprendí es que más bien que nos cuesta aprender las letras, lo que nos cuesta es cambiar de la chirigota a conocimiento del medio de la matemática. Esto está chupado. Lo difícil es lo otro. En vez de quitar educación física, yo le quitamos matemática o lenguaje. Eso. Y os quedáis, o sea, todo, espérate. Os quedáis todo el año con la chirigota. Lo que dice Toñi, a mí ¿con lo que quién? Me con la chirigota. La tarea. ¿Con qué os quedaríais de asignatura? Imaginaos que también la chirigota, lógicamente, está dentro. ¿Con qué quitabais y con qué os quedabais? Aunque lo digo a una, yo creo que hay bastante, porque pensaréis todos igual. Yo quitaba matemática, lenguaje y conocimiento del mundo. ¿Y qué más? Porque y me quedaría con plástica. Entonces, a ver, empezá por ahí. Te quedas con plástica. ¿Sí? Ya está. Lucía, ¿con qué? Yo me quedaría con matemática, conocimiento y plástica. No estaréis juntas, no en la misma mesa, ¿no? ¿Estáis juntas? No. Tú, pero acércate. ¿Con qué te quedabas tú? No, yo quitaría todas las asignaturas y me quedaría con inglés y con educación física. Muy bien. Aquella me da mi corazón, que tiene que ser un buen estudiante. Sí, se le date cuenta el encargo que ha hecho ella. ¿Qué pensamiento, dónde pensáis tú? ¿Quieres hablar chiquito? Venga. ¿Toñi? Venga. Yo me quedaría con artística, con lenguaje y conocimiento, matemática. Yo cuando hablo tengo que mirar a la persona. ¿Con qué has dicho, Toñi? No te has enterado al final. Venga, yo me he enterado. Dime. Con lenguaje, conocimiento y artística. Que digo que ¿dónde pensáis actuar? O sea, ¿vais a hacer acto de presencia en todos los sitios donde donde todos no, pero muchos sí. En muchos sí. Muchos. ¿Y vais a participar en el carrusel de charanga? No, ahí no. Sí, ya no. Mira, yo considero que ellos hacen una actividad escolar. Entonces, ¿y a esa hora? No. Hombre, yo sí, lo que sí les propongo a los padres es que si lo quieren sacar en la cabalgata, que ellos se hagan cargo de los niños, porque claro, que yo me fuera con 26 niños. Uy, en la cabalgata, sí, con noche, el peligro de claro, que un niño se te puede caer de la carroza, que se te puede perder, que en fin, que eso ya tiene una serie de connotaciones, ¿no? Sí, que es muy peligrosa. Sí. Pero que sí, que si los padres se turnan y se ponen en la cabalgata, pues que no hay ningún inconveniente, que yo le presto la chirigota y que ellos salen, ¿no? Es que estaría bonito, porque es que están estupendamente cantando y todo, y el tipo graciosísimo. Ellos, yo le estoy haciendo ya su itinerario, o sea, lo que van a hacer ellos, en qué sitio y a qué hora, ¿no? Y entonces, pues van a actuar el día 27 en la Peña del Tango, en la Versada. Luego el día 14 en el concurso de Paso Doble. Fíjate. El día 19 de marzo en la Peña Los Moros, que le dan una tiene buen repertorio. Luego están apuntadas ya las actividades de radio y tele. Después en el colegio actúan solo para los padres que quieran venir a escucharlo el 9 de marzo. En el teatro principal como muestra escolar. Que, bueno, y ya cosas así que van surgiendo si nos llaman de un colegio. Sí. Por ejemplo, pues yo pensaba llamar al Trocadero por si quería que fuéramos. Porque ha sido ese colegio el que nos claro, dio, claro, ¿no? Sí, sí. Y entonces si el director quiere, pues vamos un día y le cantamos allí. Con el colegio Juan Mendiz, donde hay una compañera muy amiga mía y he ido todos los años. En otro colegio privado, que es el colegio de Olmo, donde he ido también porque estuve allí trabajando. Y tengo una amiga allí. Y entonces ellos hacen intercambio con otros centros, o sea, que dan allí. Estupendo, canta. O sea que tenéis una actividad, estos carnavales que no vean, ¿eh? Mucho. Bueno, vamos a ver, tenemos que, lo digo y lo advierto, como llevamos una semanita con unos cambios en la antena de la radio, como yo dije que vamos a hacer un descanso, aprovechamos que van a cortar la emisión, lo digo a los oyentes, durante unos minutitos tan solo, durante ese descanso. ¿Tú quieres decir una cosa? Y como tenía el dedo así, venga, dila. Estaba pidiendo un don. Dila y nos vamos. Que yo también salgo en la cabalgata con mi hermana, en el día de mi hermana, mi hermano y otro primo. Anda. Con la familia. Bueno, ¿qué música, mientras que llegábamos a ese descansito y cortamos, os gustaría escuchar? No me vayáis a decir cada uno una, porque si no, nos ponemos de acuerdo. La chirigota de los putas, ¿no? Pero vosotros cantando, ¿os queréis escuchar? Sí. Ah, bueno, pues nada. Venga. Vamos al descansito y ya sabéis que vamos a cortar durante el día. Vivo en este pueblo y conozco todas sus calles. Con el oficio que tengo durante los carnavales, junto con mis compañeros, vamos todos a arreglar la casa que está en ruina de todo Puerto Real. Encalaremos fachadas, repararemos los techos, recogeremos paredes, arreglaremos los suelos y así poquito a poquito ya verá usted después cómo estos albañilitos hacen su trabajo bien y después de estos retoques su aspecto mejorará y será el más bonito de todos los pueblecitos. ¡Viva mi Puerto Real! Que sigue en la sintonía de Radio Sol, que ya la hemos recuperado después de ese descansito. ¿Y qué queda por ahí todavía pendiente del repertorio, Javiera? Pues mira, estoy mirando por aquí un cumple y me gustaría que cantaran ellos, ¿no?, dentro del popurrí la canción que hizo la cantante esta de Puerto Real, Rosa Méndez, no me desconsejo, ¿no? Que está muy simpática porque aquí es donde ellos se quejan en su casa de que su madre no para de darle órdenes cuando llegan a su casa, ¿no? Y de que ellos están ya cansados y que en revancha por lo que su madre le dice, pues dice, pues yo ya no leo. Ahora vamos a cantar popurrí. Está muy simpática, ¿no? Entonces, me gustaría cantar con ellos el cuplé de qué futuro tienen ellos como albañiles. Prima de Laura. Y el popurrí en la letra de Rosa Méndez. ¿Qué te parece? ¿Estáis preparados? Sí. Cuando queráis. El cuplé. Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Nosotros como albañiles tenemos un gran futuro, porque reparando grietas no vamos al paro seguro. El subino nos conoce y a otra empresa contrató, y con la obra acabada otra raja apareció. Ahora ya nos miramos por si hay alguna grieta, no vaya a ser que nos manden otra vez a hacer puñetas. Se le para usted la plana y el cubito, son los utensilios de estos albañilitos. Con estas herramientas siempre hemos arreglado, y allá en el trocadero el cubito se ha olvidado. Pues vamos a recogerlo. ¿Al trocadero? ¡Tú estás chalao! ¡Sí! Digo que hay que ver lo bien que se coge la caja y el bombo. El cuplé es una monería, ¿eh? Mira, este año ha sido la primera vez, creo yo, que... que ha cogido el... Sí, sí, dos personas el muy adecuadas pues, para... Pues desde luego son estupendos porque, vamos, porque se oye de fondo divinamente. Otros años he tenido que estar en mi casa con ellos trabajando y ellos la verdad que tienen un oído muy bueno porque enseguida se les repite la melodía, se nota que están en la banda de música y rápidamente cogen... En el otro coro de tercero había niños mayores y tenían que ir todos... Uy, el año pasado fue horrible, horrible. Y eran mayores que ellos. A mi casa a la hora de... por la mañana en mi casa, porque no había manera de que cogieran. Mira, ¿y tu marido qué dice todo esto? Porque tú estás... Mi marido muy tranquilo. Me ha ido muy tranquilo. Mi marido me dice que me meto en unos berenjenales que son impresionantes. Y que por cómo se me ocurre a mí llevar a los niños a un concurso de cuplé cuando ahora mismo esos niños ni de cuplé ni de paso doble, que esos niños no están a la altura de lo que está Puerto Real, no sé cuánto, no sé qué. Uy, que no, y yo les digo, pero bueno, ¿y quién te ha dicho a ti que yo voy para ganar? Claro, va para participar, sí, es cierto, ¿no? Que ellos participen. Y que se lo pasen bien, ¿verdad? Claro, si fuera por mi marido, yo no haría estas cosas. Desde aquí le mando un beso porque lo quiero mucho, ¿eh? Pero que yo no haría estas cosas porque... Pero que no tiene que tener mucha paciencia, ¿verdad? Contigo, no, ¿eh? Porque... Él no tiene mucho arroz. Ellos no ayudan mucho en esto. Pero que yo... cuando hago una cosa y sé que lo que estoy haciendo me parece correcto, me parece que es lo que debo hacer y tal, yo me pongo el mundo por montera, lo he hecho toda la vida de Dios, y lo sigo haciendo. Y lo hace. Y lo hago. Muy bien. Como dice muchas veces la señorita de gimnasia, que lo importante no es ganar, sino es participar. Exactamente. Claro. Eso mismo, eso mismo. Además que participando se pasa bien, y es lo que es lo importante. ¿Quedaban dedicatorias? Hombre, claro, si se gana mejor todavía. Que os pregunto, ¿quedaban dedicatorias para alguien, Javier? Para nuestros hermanos. ¿Por eso? ¿Pero para la familia? Para mi hermana, para la familia, ¿no? Toda nuestra familia, ¿no? ¿Os anima la familia? O sea, ¿los padres ustedes los sabían que venían? Sí. Mi hermana cuando me cogió de los días de abuelo, me muerde. ¿No han llamado? Bueno, pues vamos a recordar los teléfonos. Venga, vamos a recordar los teléfonos. 956... 83 82 83 83 42 53, sí. Y 956 83 42 54. ¿Alguna madre que quiera saludar a estos preciosos niños que hay aquí, que llame y que diga cómo se oye lo que están haciendo? Y por si acaso han llegado tarde y no lo han podido escuchar, pues vamos con otra de las interpretaciones, ¿vale? No, pero es que también mi madre está trabajando y no me puede escuchar. Claro. Entonces, pero me y la tuya y también. Igual, pero mira, como lo estamos grabando en una cinta, luego os la pasáis la cinta por casa y la escuchan los padres, ¿vale? Claro. Que no hayan podido escucharlo. Eso es. Ahora que estamos con el procedente. El popurrí, ¿no? Yo cuando llego a mi casa estoy cansado de mi jornada escolar. Mi madre no lo comprende y me reprende por chuminar. Que vete para tu cuarto a los deberes antes de ir a jugar. Que no tires la maleta, guarda tus cosas, cállate ya. Eso me joroba, eso me fastidia y todos los días la misma canción. Que no te pelees, que guardes tu ropa y te pasan un montón. Ya no me riñas más, déjame ya mamá, que soy pequeñito y ya estoy hartito de estar en familita. Ya no me riñas más, déjame ya mamá, que soy pequeñito y ya estoy hartito de estar en familita. Pues yo ya no leo, eo, me voy de paseo, eo, pues yo ya no leo, eo, que ya me harté. Bien. Bueno, ¿y quién de vosotros hace mejor los gestos? ¿Quién se mueve mejor? Venga, claro. Porque esto es muy importante, ¿no? Pero los dos también se pueden mover, ¿no? Hay gente que está en primera fila y no se mueve tan bien como hay gente que está en segunda. Es muy importante los movimientos, ¿eh? Bueno, es que ellos mismos se dan cuenta de cuando se mueven. Claro, ¿eh? Es que aquel estudiante que se está moviendo está haciendo así. Se dan cuenta incluso mejor que los propios padres, porque a veces a lo mejor llego y digo, es que nadie está en segunda fila y que no me han visto. Y yo le digo, ¿tú por qué estás en segunda fila? Entonces, pues ya está, claro. O sea, que ellos mismos son conscientes de que por eso se mueven más que yo, y entonces digo, lo voy y te digo, mira, yo pienso que estos niños deben estar en primera fila. Vosotros pensáis, señorita, pero yo también me muevo, si te lo digo, no sé, no sé, no sé, te lo digo, ¿sabes? ¿Sí? Porque el año pasado ya se dio una chirigota que se iba a llamar los cuajados ganones. Porque es que tengo 5 o 6 cuajos en mi clase. Y digo, ¿y entonces te pongo el primero? Dice, claro, no, para los chirigotas los cuajados no. No. Para eso no querían ellos. Digo, a ver, los 5 cuajados, delante. Dice, no, que para eso no, ¿eh? Digo, bueno, entonces no se pongo cuajados. Entonces aceptan donde tú los pones, ¿no? O sea, que no se molestan ni nada de ese fado. Normalmente es más normal que se moleste una madre que se moleste el niño. Ah, la madre se molesta, el niño no. El niño lo asume perfectamente, que no tiene lo mejor esa gracia, o ese sanero natural de tener que estar delante, ¿no? Y no le importa, él lo asume perfectamente. Es su madre la que le cuesta más trabajo reconocer. Y que es verdad, es que somos los mayores, somos los mayores los que no. O que no merece estar en un primer plano. Los padres son los que les cuesta mucho más trabajo. Y a ellos no les importa. Aquí hay algunos niños también que están en la primera fila, como Dani, María. Usted, ¿y tú dónde estás? ¿Detrás o delante? Pues se mueve, ¿verdad? Todo tú te mueves porque estoy viendo yo, claro. Pero es que todos no pueden ir delante porque no caben. Claro, claro. Yo aquí no me muevo porque no me ven. La gracia del carnaval es el movimiento también. Nosotros llamamos chirigota, pero en realidad yo soy una charanga. Eso yo veo componentes. Sí, porque son muchos componentes, entonces más bien es charanga que chirigota. Lo que pasa que al hacer una actividad escolar podíamos hacer una selección, pero entonces no tendría el objetivo escolar. Claro. Que participen todos los niños que quieran. Todos, exactamente. Claro. Que marginar eso no está bien. Eso no está bien. No, claro. Venga, Lucía, acércate al micrófono, que llevas un ratito con la mano levantada. Yo lo que quería decir era que las señoritas, encima de todo, no es que nos movemos nosotros solos, porque a eso, nos movemos nosotros como... A nosotros nos sale, pero ella también nos ha enseñado a movernos, cómo tenemos que hacer. Muy bien. Claro. Y eso. Claro. Es hay que también según a lo bailar, que... A bailar algunas canciones. Sí. Hay también una niña, algunas niñas que para que la vean las madres, pues se ponen adelante, se encajan delante. Se encajan delante. Empiezan a empujar, ¿no? Empiezan a empujar, ¿no? Hay dos niñas como si estuvieran nadando. Cuando te das la vuelta están delante. Pero eso pasa en los niños y los mayores, no te preocupes que eso en los mayores también pasa. Vamos, que sí. Mira, esto que te ha comentado Enrique, de que le enseñó a bailar la salsa, era porque la música de Chayanne Ah, que también la tenéis. La tenemos, y de Carlos Vives, pues Salomé. Resulta que teníamos que bailar Salomé. Y entonces le enseñé a hacer el paso de salsa con la pierna hacia adelante. Claro. Y una de las parejas de mi baile fue él. Sí, gracias. Y yo sí. Tanto la pintura. Venga, vámonos, eso, venga. Desde fuera llega. Venga. ¿La cantáis? Venga. Venga. Te levantas para hacer eso, ¿no? Tanto la pintura llega desde fuera, que dentro de la clase hay una peste que te marea, y con el olor tú y yo vamos a intoxicarnos todos. Abro la ventana y ese pestazo me desespera, y es que con los niños dentro del colegio me parece grave que permitan eso, y es que la delegación con el concejal firmó que se empezaría por calzones el curso, a taparse las narices, no vayan a respirar, que luego van a decir no, que solo es pasajera. A taparse las narices, que aquí no hay nada que hacer, que como ninguno huele, tú te tienes que joder. Cuando la música es como la de Chayanne, qué bien, ¿no? ¿Os gusta? Qué bien sale, claro, esa musiquita sí os gusta, que sí. El movimiento del baile. Ay, pues mira, aquí hay una canción que la habrás elegido tú, Javiera, porque también te gustará a ti, digo yo, la de Pastora Sol en los jardines de Palacio, ¿no? Pues venga, vamos a ver cómo suena esta. Es que yo le pregunto a ellos si la conocen. Es que las músicas son preciosas. Y cuando ellos me dicen que sí, como yo en verano me dedico a grabar, pues si de vacaciones me dedico a grabar siempre las canciones que son éxitos de verano y tal, para luego cantárselo a ellos. ¿Esta la sabéis? Esta, ¿no? Pues esta dice... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué peligro tiene la fuente! Que te agacha para beber y te puede partir tu diente. ¡Ay, ay, ay! Y si lo hace con cuidadito, tiene un listo por detrás y te pone papaito. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sí, sí, sí. En el patio colorado, si te das un resbalazo te queda encarajotao. Sí, sí, sí. Si te subes a la grada, asegura bien la pierna, no vaya a ser que te caiga. Guararé, guararé, guararé, guararé, guararé, guararé, guararé, guararé, guararé, guararé. No, no, no, pero que vamos a cantarle ahora la del tío que se ve el culo. Tras los cristales, de pronto un hombre extraño apareció. Tenía escalera, la rocha y la lata para pintar. Yo no sabía quién podía ser señor, pero me dijeron el pintor, se agachó, que tendió la brocha sobre el tejado, y de color colorado lo pintó, que tendió la brocha sobre el tejado, y hasta la raja del culo del señor. Desde luego es que están las letras simpatiquísimas y las músicas difíciles, ¿eh? Porque hay músicas muy difíciles y lo hacen divinamente. Bueno, de las que quedan por ahí que estáis mirando, ¿cuál es la que os gusta más? Uy, yo, a ver si no conocía cuál te gusta más. ¿La de Hola, Don Pepito? No, a mí me gusta más Rosa Méndez, porque la verdad, mi madre, cuando llego a mi casa me... Esta la... Vete por la leche, vete por el pan. Ah, que es verdad todo lo que se dice en la letra, lo que tú quieres decir. La letra esa es la que le gusta a ella, porque es verdad que su madre no la deja. Esta es la de Ricky, la de que se le ve el culo. Pero ya esa la habéis cantado, yo digo de las que queden pendientes. ¿Qué edad tiene ella? Yo. O parece que tiene dos o tres, ¿cómo se explica? La de cuando en el patio me pongo a jugar, de las que quedan pendientes. Esa es la de Living in Jazz, ¿no? Que queda con la música. la de Vanilla Vanilla y la de Rosa Méndez, porque mi madre siempre me está mandando por los huevos. Ahí me parece a mí. Siempre se acaba en casa los huevos. Yo igual, que mi madre siempre me dice que no me pelee, que vaya arriba a jugar a la ropa. O sea, la de Rosa Méndez también. Pero... Rosa Méndez y la de Chano, que lo de Tito. Bueno, entonces, ¿qué conclusión hemos sacado, Javiera? Porque ya me he perdido. Pues, que a cada uno le gusta uno. Claro. ¿Tú? A mí la de Rosa Méndez y la de Chano. Hay muchas cosas. La de Rosa Méndez. Va ganando. De Ricky Martin, La Vida Loca. Oye, a Chano se nos olvidó de... Pues venga, vamos a cantar la de Chano, ¿no? Vamos a dedicarle a Chano, la de los tontitos. Bueno, a Chano... Te la dedicamos a Chano. Sí, pero ¿quién es Chano? Chano es el conserje del colegio, que siempre está de broma con ellos. Y entonces le dice, estos son los tontitos del colegio. A buscar la lengua. Y además entra, sale corriendo y coge conguito. O sea, que encima de todo coge conguito. Con los señorita, que se la lleva los conguitos, que guarde la caja, que eche la llave. Y además, cuando están saliendo del colegio, ya son las dos. Dice, ahora coge la señorita, ponga la llave ahí, suba arriba y coge el conguito del cajón. No. Y ahora me vienen dos para arriba, señorita, yo te la llevo a tu casa, que entre Chano. Y entonces los tiene. Loco, venga, Lucía, antes de cantar la de Chano. Que además de quitarle los conguitos, lo que más me fastidia es que nos amenaza sin recreo. Otra vez la amenaza, vaya por Dios. Que yo también no quiero que nunca toque Chano de maestro porque no siempre está chillando, dice que no deja así. A Chano lo dejamos donde está. Nosotros su sitio. No, y le vamos a dedicar para que. Le vaya a dedicar una para que no coja más conguito a Chano, le vamos a dedicar esto. Venga. Vámonos. Chano, deja ya de decirlo tontito. Que yo lo que soy es un albañilito. Ya no deja ya de gastarnos bromitas. No vamos a chivar a nuestra señorita. Tú dedícate hacia la fotocopia. No te metas más con esta chirigota. Con esta chirigota. Con esta chirigota. Bueno, ¿y se la habéis cantado ya o no? ¿Se la habéis cantado ya otra vez? Sí. ¿Sí o no? No, él no sabe. ¿No la conoce la letra? O sea, que se estará enterando ahora por aquí. ¿Sí? Sí, nos está escuchando. Vamos a ver cómo le cae, ¿no? Bueno, son las 12 y 42, o sea, la 1 menos cuarto. Una vez también le cantaba el director, que fue cuando faltó nuestra señorita. ¡Uy, el director se está poniendo! Y le cantaba su canción con la lengua. Y nos hace... Os voy a dar... Ya os vais a enterar. Que os digo, nos queda hasta la una, tenemos programa, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué cantáis ahora? Porque después tenéis que volver al colegio, pero dais clase otra vez. Sí, Javiera, la hora que queda, pobrecito. Qué pena. Avenida y Valeve, que ellos no saben esa palabra, cómo buscarla en el diccionario. Ah, muy bien. ¿Eh? Vamos a ver. Estamos en el popurrí. ¿Dónde está? El chaval de la peca. Está casi al final. Avanidia Boneve, Avanidia no sé qué quiere decir. Avanidia Boneve, Avanidia no sé qué quiere decir. Lo hemos buscado con la letra A, lo hemos buscado con la letra B, con H muda y con H letra. Y no hay manera de encontrar a Vanidia Boneve. A que lo canta le vamos a preguntar. A Vanidia Boneve. ¿Dónde puñeta lo tenemos que buscar? ¿Y os habéis enterado ya de lo que quiere decir? No. No, pues la canción dice a Vanidia Boneve. A Vanidia quiere decir te quiero amor. Bueno, y hablando de amores, Javiera, ¿hay alguna que otra parejilla por la clase o no? Sí, pues yo sé una. Sí. Parejita. Por ejemplo... Un momento. La pregunta la he hecho yo y nos vamos a enterar bien, ¿eh? Empieza por aquí. Yo, por ejemplo, sé de una que es de ese... De Enrique. Que quiera coral. Enrique quiera coral. María, ¿tú de quién te sirva? ¿Y coral? ¿Quiere Enrique? Dani, que quiera coral. Dani se lleva por la clase. A que no sabía una cosa. Yo me sé que una. La compañera que entraste un ratito que me ha puesto aquí un papel es la tía de coral. ¿A que no lo sabíais? Sí, me da igual. Coral lo sabe, Coral sabe que lo quiere. Y Laura, que... ¡No te calles! Cuando Javier... Cuando sale el tema este... ¡Con Natalia! Laura quiere Enrique. Bueno, es que en mi casa pasa igual. Mis hijos dicen, pues tú quieres esto, no, pues tú eres la novia de los... Y ya fiesta, boom, boom. Laura quiere Enrique y dice que eso es riqueza. Pero vamos a ver, ¿por qué no hacemos una cosa? En vez de hablar de los demás para que nos enfadéis, ¿tú a quién quieres tú? ¡Ah! O sea, de los demás muy bien, pero tuyo no. Está bien, Lucía. Pero la verdad, Coral, guapo. ¡Anda, Coral! ¡Y le gusta! Y le gusta Antonio, a Juanma, a Dani, bueno, ¡ah! A casi todos los niños le gusta. ¿A ella qué le gusta? Eso no puede decir, eso no puede. Yo creo que ella no elegirá a nadie. Yo creo que tiene la sección de que quiere Antonio. ¡Ah! ¡Me da igual! Me da, tiene la obsesión. Tiene la obsesión. Carmela, la madre moría de nosotros, ¿verdad? ¿Algún otro amorío por ahí? Ah, no, ella no quiere ni micrófono. Juan Pedro se lleva por la hora de clase. Con Leti. Como me ha tocado el pupitre al lado de Leti, y se pone y me dice Juan Pedro. Y me dice... Uy. Los nombres digo que hay hablando. Ten cuidado, no me vaya a robar a Leti. Al Atleti, pero al Atleti al de Madrid o cuál. ¿A qué Atleti? ¿Al Atleti de Madrid? Atleti. Ah, ya. Y después ha salido del colegio. Ah. El mismo le dice a... Pero habla el micrófono. Al micro. Dice que hace después de clase bombón y hace la reunión, mi paso de... Se quedó fatal. Era tú. David, Sara. ¡No diga nombre! Entonces, ¿cómo lo explica? ¡Porque no! ¡A mí también me lo has dicho! Con calma. Venga, espérate. Lucía, después venga, Lucía. Lo que tú no sabes es que Juan Pedro se une... Dice que le ha regalado un regalito de San Valentín. Le dijo a Leti. Ese es el regalo, le dijo a Leti. Este es el regalo de San Valentín. ¿Te arrodillas conmigo? ¿Cómo? ¡Quiero casarte conmigo! O sea, tu regalo soy yo, ¿no? Le dijo, tu regalo soy yo. Y luego dice que Leti le regaló uno. ¿Uno? Uy, qué gracia. Ah, le regalaron a él uno. Claro. Por respuesta. También. Pero buena sesión. Leti quiere, que a mí me gustaría conocerla, Leti. También que Juan Pedro también quiere a Sara y Sara no la dice que no la deja en paz y que no la deja tranquila. Yo veo a los de la caja del bombo como que todo esto no va con ellos. Claro, ah, ya. Ya sé que le gusta ellos, a ellos, le gusta. Mira qué pronto, Javiera. A ella le gusta una niña que se llama Águeda. ¡Ah, ya sé quién es! ¡Ya sé! ¡Yo también! ¡Esa quería conmigo! Mira cómo se han quedado los dos. ¡Esa quería conmigo! Bueno, y tú estás muy calladita. ¿Tú con quién? María. Verá que pronto va a saltar, ¿verdad? Es solita, ¿no, María? Sí, ya. Eso se le ve a ella. Y a los colores que tiene. Bueno, Lucía, una última palabra de esto y cantáis otra vez. Venga. Que a Cora. Entonces son mis nietos, ¿no? O sea, a Daniel, ¿no? Tata es mejor. Me parece. Ah, sí, ¿no? Porque a Antonio le pego unos coquillos. ¡Y a mí! ¡Y a Dani le pega! ¡A mí me pega! ¡Ay, pues, hay amores que matan! Coral, esté. A mí no me pega. Escuchando todo esto que estáis diciendo, que llegue. Va a decir, bueno, pero ¿qué pasa? Mi intimidad la estáis diciendo en la radio. Como las revistas del corazón, ¿eh? Yo estaba bajando la por su casa, está escuchando ella. Yo estaba bajando la escalera y me estaba metiendo cada patada y suki. Yo salí con 5 cardenales, sin pelo. Eso por pesado que eres. Bueno, Javiera. Bueno, a las niñas le voy a preguntar una cosa a las niñas. ¿Cómo es Antonio Roboira? ¿Feo o guapo? Feo. Para mí me parece regular. ¡Ah, regular! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡Feo! ¡ Carmela, tú esa pregunta no la puedes hacer, por muy abuela que sea doctora, porque aquí te van, fíjate los niños lo que están haciendo. Los niños dicen que es feo, y las niñas no pueden decir otra cosa delante de ellos. Bueno, ¿qué queda por ahí pendiente, Javiera? Pues mira, si te parece, pues cantamos el cuplé del carpintero que contestó la tabla. Ah, vale. Pero ¿quién dice lo de siete por seis? Yo. Pues ahora mismo, venga. A ver, empezamos con el cuplé. Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu. Ay, que ve qué divertida son todas las clases del regio. Hacen las reparaciones con todos los niños dentro. El otro día un señor vino a arreglar las persianas y mirando lo que hacía. No atendíamos a nada. La señora me cabreaba la tabla, nos preguntó ¿cuántos son siete por seis? Y el carpintero contento le dijo 42. Pero tú eres muy tranquilo, ¿no? ¿Este dónde está? ¿Delante o detrás? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué tranquilo? Es que nada más que hay que verlo. Señorita, dice que me gano haciendo la tarea. No. Muchas veces. Muy pocas veces. Pero me gano. No vaya a veces. No vaya a mentir por la radio, ¿eh? Muy pocas veces. Que esto se pide. Él lo hace todo. Pero a su paso. A su paso. O sea, que nadie le meta bulla. Su paso es el primero. Bueno, que... ¿Qué clase les queda yo pendiente, Javier, ahora, de una a dos? No, clase, ¿qué tienen que hacer ahora cuando lleguen? Pues la clase, ahora tenemos lenguaje pendiente o artística. Y entonces dedicaremos media hora al lenguaje. Escucha un momentito, Enrique. Dedicaremos media hora al lenguaje, haremos un dictado de la norma que llevamos esta semana, de y después haremos media hora de ensayo. Sí. Y ya le entrego ya el papelito que tiene un control el lunes, el tema número 7 de las máquinas. Cada vez que tienen un control, yo les mando un papelito para que estudien con ellos los padres. Y el lunes ya se cumple. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? ¿Son buenos estudiantes? ¿Son buenos estudiantes? Sí. Buenos. Sí. Se les nota. En general son muy buenos. ¿Con qué os vais a despedir, Javiera? Bueno, a ver, ¿con qué queréis que nos despidamos? No, ¿con la despedida? O con las dos, si queréis. Con las dos, si queréis. ¿Con la despedida? El que nos falta. Ay, nos faltaba el paso doble. Nos faltaba el paso doble de las mamás que no van al colegio para nada. Ah, venga. Que no pagan el APA, porque es que nosotros tenemos, hablando con los padres, ¿no? Tenemos la idea de que cuando llegamos a un colegio público, pues todo el mundo dice, es gratis. Y entonces cuando vamos a un colegio privado, pues nos sometemos a las normas que en el colegio privado y pagamos el APA. Y no decimos ni mucho por el foro y pagamos no sé cuánto por deterioro de material y eso no lo pagamos los públicos y es que ni siquiera pagamos el APA. Ni siquiera asistimos a las reuniones cuando se nos convocan para una reunión de profesores para hablar de nuestros alumnos. Ni siquiera hay que hacer un verdadero esfuerzo para que ayuden a los niños en sus casas. Y entonces parece que es que por ser público pues merecemos menos, ¿no? Porque trabajamos en el público. Y hacéis vuestra reivindicación también y protesta en esta letra, ¿no? ¿Eh? A ver, paso doble. Aunque soy muy pequeñito y usted crea que no entiendo, yo tengo la idea clara en asuntos del colegio, que mi centro no es privado. Ustedes lo saben bien, que todo es gratuito, no hay que pagar dinerito pa' que te enseñe a leer. Pero aún así algunos padres no quieren colaborar, en asuntos del colegio, en los recibos de la PAN y en ninguna cosa más. Un colegio no son niños, ni tampoco un director. Un colegio somos todos, trabajando y unidos, apréndete la Que esto es una realidad, eso sí es verdad. Que hay muchos padres que no se preocupan ni de colegio ni de hijos. Muy bien. Bueno, y por fin, pues la de Living Jazz, ¿no? La de Living Jazz, que le gusta. Cuando en el patio me pongo a jugar, todos los de quinto venga a molestar. Me estoy cansando de esta situación, todos los días la misma canción. Vete ya a tu casa, niño, con toda tu casa. ¿Y eso es verdad? ¿Eso quién lo dice? Los niños que están jugando al fútbol y todos los niños de quinto pues empiezan a pegar patadas, empiezan a quitar el balón de fuera y están haciendo quino. El otro día uno se puso en la puerta así con los brazos abiertos. Y nosotros, claro, pues nos queríamos meter debajo de las piernas de él, debajo de los brazos, como unos muertos. Pues entonces se ponían a jugar allí y no nos dejaban, y allí estaban. Pero yo, claro, me metí debajo y le dije a mi compañera, venía ahora para acá, y no se podía, hasta que tuvimos que decirle que quitar, pero... Bueno, pues por méritos propios ahí tienen también ellos una letra en el repertorio vuestro. Y que mañana, ¿verdad? Se nos ha pasado el tiempo volando con los más pequeñitos. Pero vamos, de seguida que se ha pasado el tiempo. ¿Y a vosotros? Qué agradable, ella. ¿Lo habéis pasado bien? Sí. Bueno, pues Javiera, un año más te vamos a felicitar. Agradecerte que hayas tenido, como siempre, la gentileza de ofrecernos el repertorio de tu agrupación. Y no sé, Carmela, Toño, que cada año está superando. Por supuesto que está superando ella y los niños. Pero vamos, tiene un mérito muy grande. Por supuesto que sí. Esto tenéis que tener a vuestra profesora, bueno, quererla mucho. Mucho. ¿Hasta el moño? Bueno, a ella la tenéis hasta el moño. Pero es que es lo que yo digo, que vosotros tenéis que tenerla a ella, quererla mucho y tenerla siempre contenta. Que también es la única maestra que hace chirigota y villancicos. Por eso tenéis que quererla mucho y obedecerla. Bueno, sí, es verdad que este año había una profesora, María del Mar, de la clase de cuarto B, que era interina de la chavala y que quería hacer conmigo carnaval, o sea, carnaval, va a ser una cosita, y ahora en Navidad también hizo conmigo un coro, ¿no? Que profesores que pues también eso, hacen pues cositas, eso, ¿no? Lo que tienen que hacer es animarte y hombre, mirar. También eso depende de la capacidad de cada uno, de que tenga oído, de que no todo el mundo puede ponerse a hacer cosas. No, eso es. ¿Eh? Entonces, eso es un don y ese lo tienes tú. Bueno, yo no sé si habrá, hay mucha gente más que lo tiene, pero aquí en este caso lo tienes tú, por supuesto. Porque es que las letras, vamos, a ti te gusta la poesía también. A mí sí, me gusta todo lo que tiene que ver con el arte. Si escribe todo tipo de música, zarzuela, ópera, concierto, música clásica, música moderna, a mí me gusta todo. Entonces, claro, eso me ayuda mucho. Pues todo lo que han dicho de ella y lo que ella misma ha dicho de sí nos ayudan a conocer un poquito más a Javier Alfama, que ha traído a estos niños parte de la chirigota, que este año ha preparado pues este repertorio, este tipo tan estupendo, los albañilitos del Regio. Que os lo paséis muy bien, sobre todo, ¿eh? Y que el año que viene nos veamos aquí de nuevo, ¿vale? Y lo de los novios, a ver si lo arreglamos bien, ¿eh? Que no haya tanta bronca la próxima vez. Un saludo, Toñi, Carmela, hasta el próximo viernes. Feliz fin de semana. Y ánimo, y desde luego te felicito. Y como nos quedan ya tan solo 2 minutitos para poner el punto final, Javiera, ¿tú quieres decir algo? Sí, mira, quiero darle las gracias a la radio por habernos invitado a venir. Y cada año que llamamos nunca nos ponéis pegas para esto. Y es un programa que a ellos les encanta y que se siente muy bien porque no están vigilados por cámaras ni nada. Hacemos una tertulia muy agradable. Y me parece que es una forma de llegar hasta el pueblo, ¿no? Con ellos, que son una chirigota infantil y que no tienen opciones como otras chirigotas. Así que os damos las gracias en nombre del Colegio Regio y en nombre nuestro. Pues gracias a vosotros, Javiera. 1 minuto para la 1 de la tarde, nos despedimos ya. Llegan los servicios informativos. Feliz fin de semana. Hasta luego. En el patio me pongo a jugar, todos los de quinto 20.